La confirmación que hace la Seremi de Salud respecto al traslado de los lotes del 6 con Gen a otra región obviamente constituye un triunfo ciudadano para Osor, que se movilizó, que se organizó, que desarrolló un trabajo de juntar firmas. Fuimos también a la Corte de Apelaciones de Valdivia solicitando una orden de no innovar y hoy día le hemos dicho al país y también a la autoridad que ajena al sentido común, ajena a la participación y de manera arbitraria había ordenado la descarga de lodos industriales de un barco en Osorno. En medio de la ciudad le dijimos Osorno no es un basurero industrial. Por lo tanto, estamos contentos, estamos satisfechos y también esperanzados que nunca más Osorno sea basurero industrial, pero al mismo tiempo que las decisiones en torno al medio ambiente involucren a la ciudadanía y, por supuesto, sean responsables con el entorno de cada una de las personas que tiene el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. En este trabajo por un medio ambiente libre de contaminación hay que destacar, sin duda, la apuesta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, que desde el primer día se puso al servicio de una causa espontánea, justa y consciente. Y por supuesto también de la Red Ambiental Ciudadana, del movimiento de estudiantes que se sumaron a este trabajo, por supuesto de la Corporación Ragüe y de un número importante de organizaciones y juntas de vecinos que le fueron dando vida a una acción impulsada desde la ciudadanía y además por un tema tan inherente precisamente al quehacer diario de cada uno de los osorninos y las osorninas. El medio ambiente dejó de ser un tema exclusivo de los medioambientalistas o que está solamente en la problemática académica. Hoy día el medio ambiente es preocupación y obviamente ocupación de la gente que vive en Osorno y que vive en la región. Esta noticia del traslado de lodos a otra región también da cuenta de que valió la pena organizarnos y trabajar en la reunión de firmas, marchar y plantear de lo arbitrario que había sido esta decisión de traer los lodos industriales de un barco a la ciudad de Osorno, a pocos kilómetros del sector de Ragüe. Valió la pena protestar, valió la pena proponer y vale la pena también seguir fiscalizando decisiones que no son bien tomadas, que se alejan del sentido común y por supuesto no contienen la participación ciudadana que uno esperaría en temas medioambientales. Valió la pena haber generado este acto de protesta a contar de septiembre y haber sostenido con recursos de protección, concesiones en el Consejo Regional, nuestra mirada por más participación y, por supuesto, por ambientes libres de contaminación en Osorno y en toda la región.